martes 12 de junio de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé salen seguro al revés. Hay un talento muy singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo puedo anunciar. ¿Qué tal, amigos cibernautas? ¿Qué dijeron? Este güey ya se rajó. Pues no. ¿Cómo ve? La necedad puede más que la necesidad, la verdad. En este caso, mira, chiflaos, ¿cómo me van a doblar? No, hombre, no se crea usted esos rumores para nada. Pasa que combinado el asunto de andar buscando la chuleta por otros lados y con y obviamente también con las fallas que hubo en el internet al chip, pues hijo de Dios, qué barbaridad, el noticiero Radiómetro se colgó de manera espectacular. Pero bueno, para conmemorar que ya estamos de regreso, amigos cibernauta, le tenía yo que poner un clásico tototote. ¿Se acuerda de ABBA? Yo era un niño, confieso, definitivamente, pero esta canción en particular me gustaba mucho porque la verdad le gustaba también mucho a mi padre. Entonces, como la ponía bastante seguido y me gustaba, la verdad, entonces era bastante interesante escucharla allí en casa. Y sobre todo me resultaba raro que a mi padre le gustara, porque mi padre era de gustos no tan, bueno, digamos más eclécticos. Pero bueno, ahí tiene usted al grupo ABBA, al grupo sueco ABBA, con esta canción. Gracias por la música, es la versión traducida de Thank You for the Music. Bueno, y sin más preámbulo, aquí tiene usted ya a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Bueno, pues estuvo ayer aquí la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y mire qué casualidad que haya escogido Aguascalientes para criticar los operativos contra el narcotráfico. Bueno, definitivamente una cosa es cierta, los operativos contra el narcotráfico en Aguascalientes son pura tapadera, ¿eh? Que no nos chupemos el dedo. Inició ayer el censo agropecuario, qué barbaridad. Y el Necaxa tiene un nuevo integrante, un portero mundialista. A ver si les va bien ahora sí. Es la información que tenemos hasta el momento, qué barbaridad. Pero quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Bueno, antes de comenzar con el noticiero, quiero agradecerle a todas las personas que me han que me bombardearon, me inundaron con correos electrónicos. Muchísimas gracias, de verdad que me casi lloro. Ay, se calma. No es cierto, no lloro. Pero de verdad que me ha sorprendido la respuesta, porque hubo personas, y yo no sé por qué, que pensaron que el noticiero Radiómetro, y que incluso Metro Aguascalientes.com se iba a suspender por la cancelación del contrato de publicidad del gobierno de San. Hasta cree, amigo cibernauta. Como le dije al principio del programa, la necedad, en mi caso, puede más que la necesidad. Es cierto, estoy buscando ahorita otros derroteros para poder financiar yo a metroaguascalientes.com. No le voy a decir de qué se trata, porque pues mire, todavía no se hace, y luego ya ve que si uno platica lo que uno anda queriendo hacer, pues se friega el avance. Pero bueno, ni modo, me tendré que dedicar a las asesorías un ratito en lo que le encontramos más publicidad a metroaguascalientes.com. Pero no me rajo, ni me doblo, ni me largo de Aguascalientes. De hecho, le quiero dar las gracias a Página 24, que incluso se ocupó de mi caso ayer, bueno, el día anteayer, que publicaron que yo andaba en San Luis Potosí. Yo no sé de dónde diablos salió el rumor ese de que yo ando en San Luis Potosí, pero para nada. Yo sigo y seguiré en Aguascalientes, que no se equivoquen. Pero bueno, para que vea usted la clase de periodismo que se hace por ahí, ¿verdad? Que no sirve pa nada, chingado. Ay, perdón, se me salió la leperada esa. Pero bueno, es la verdad, de veras, o sea, habemos compañeros y conozco colegas que nomás escuchan cualquier babosada y la convierten, según ellos, en noticia. Y eso da... Mira, a mí me dio risa cuando me dijeron ese asunto de que yo andaba en San Luis Potosí. De verdad, no sé que hayan asumido que por el hecho de yo tener un primo allá en San Luis Potosí, hayan pensado que yo andaba por allá. O no sé, sinceramente yo no sé, se me habrá salido por ahí que ahí tengo ciertos intereses en San Luis Potosí. No sé, la verdad. Pero la cuestión radica en que no, definitivamente no. No me rajo. Y le quiero agradecer a todas las personas que me estuvieron escribiendo con respecto a este asunto. Metro Aguascalientes no se va a ningún lado. Radiómetro no se va a ningún lado. Radiómetro continúa con su formato diario, de lunes a viernes. MetroAguascalientes.com se seguirá actualizando. La síntesis le seguirá llegando a usted, amigo cibernauta, la nacional y la local, puntualmente, bueno, antes de las 11 de la mañana, digo, también deme chance. No, para nada, no nos rajamos. Pero bueno, ya, vámonos con la información, amigo cibernauta. Déjame decirle que ayer aquí en Aguascalientes estuvo la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y casualmente escogió aquí Aguascalientes para criticar los operativos del gobierno federal contra el narcotráfico. La lideresa consideró aquí que han sido más estridentes que eficaces, y así como van, no van a dar resultados. Aprovechó Paredes Rangel para hacer un llamado al presidente Calderón a ser más concreto en ese aspecto, pues dijo que la estridencia solo genera un ambiente de intranquilidad, y lo que en todo caso importa son los resultados. Y agregó que esto lo está sintiendo la ciudadanía al ver que los resultados no son los más satisfactorios. Por lo pronto considero que los Estados Unidos deben de apoyar este combate, y la mejor manera es disminuir el consumo de droga, obviamente. Aunque aclaró que una postura de este tipo la emitirían sus legisladores federales, pues reconoció que no tiene el conocimiento pleno para profundizar en este asunto. Entonces, manifestó que en este momento son prioridad para el Partido Revolucionario Institucional las elecciones que se realizarán el próximo 5 de agosto. Pues a ver, y obviamente en apoyo a la alcaldía a la candidatura de Gabriel Arellano y el resto de los aspirantes priistas, que dicen tendrán todo el apoyo del Comité Nacional. Obvio que iba a decir eso. Pero lamentablemente, déjeme decirle, amigo cibernauta, que Beatriz Paredes Rangel tiene mucha razón. Efectivamente, los operativos antinarco han sido, la verdad, magros, pobres, jodidos, para que me entienda mejor, la verdad. Tanto relajo, tanta estridencia, tanto sonar, tanto andar para arriba y para abajo no ha servido de gran cosa. Y créame que ver el poder que tienen los narcos, no solamente de poder ser tan contundentes en sus acciones de prácticamente terroristas, sino que también ver la manera en cómo se burlan de las autoridades, nos deja bastante claro que definitivamente el país está en manos de otro changarro. El ejemplo lo podemos encontrar incluso aquí en Aguascalientes, amigos cibernauta. Da vergüenza ver cómo lo voy a decir con nombres porque la verdad pues es así como está el asunto. Da vergüenza darse cuenta cómo el gobernador Luis Armando Reynoso Femat no es que haya entregado a la plaza. Hay que ser más sinceros y más equilibrados en eso. No. Luis Armando Reynoso Femat no entregó la plaza. No, obviamente, y mucho menos la vendió. Se la agarraron sin que siquiera se diera cuenta, amigo cibernauta. El narco estaba metidazo desde que comenzó el sexenio de Felipe González. Los dejaron operar, sobre todo a grupos del cártel del Golfo y también a otros grupitos. Y ahora nos estamos encontrando con que la podredumbre del narcotráfico permea en todos los aspectos de la vida social de Aguascalientes. De hecho, muchos reporteros nos hemos dedicado a investigar en la medida de lo posible qué tan profundo llegan las raíces y los entresijos del narcotráfico en Aguascalientes. Y créame que llega un punto, amigos cibernauta, en el que los caminos de del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, de las empresas, incluyendo a los medios de comunicación y también de personajes públicos, de ciudadanos que considerábamos respetables, se empiezan a entremezclar en esa complicidad de silencios de una manera tan enorme que prácticamente, créame, casi no habría nadie de los que usted conoce del ámbito político, público, policial del empresariado que no esté embarrado en el narco. Algunos por acción y muchos por omisión, pero prácticamente todos están metidos hasta las manitas en este asunto. Y créame que a mí lo que más me indigna es precisamente ver la red de complicidades que existen en los medios de comunicación, como hay en algunos medios de comunicación, no voy a decir nombres, pero hay muchos en muchos medios de comunicación hay colegas que son adictos, hay dueños de medios que son adictos. Entonces, esa red de complicidad se mete tanto dentro del esquema social, del esquema político y del esquema económico, que prácticamente uno tendría que hablar de todo el mundo para decir que todo el mundo está embarrado en el narco. No dudo yo tampoco que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat esté o tenga la mejor disposición de limpiar este asunto, pero le aseguro que él también se ha de dar cuenta, y obviamente que él tiene más medios que un reportero como yo para darse cuenta del asunto, se da cuenta de que está tan metido todo el mundo en este asunto que definitivamente podría incluso hasta quedarse sin paganos de impuestos, porque es Aguascalientes una auténtica porquería. Inició ayer el censo agropecuario. 12.500 enumeradores visitarán a partir de ayer, empiezan a visitar desde ayer a los presidentes de los comisariados ejidales y a conocedores de los productores del sector agropecuario y forestal para aplicar un cuestionario para actualizar los principales datos del campo mexicano, tal como se había anunciado en la víspera. Ayer inició el conteo de terrenos agrícolas y forestales en todos los estados, y esto permitirá poner al día la información de uno de los principales sectores productivos de Aguascalientes y evidentemente de la nación. Déjeme comentarle que el personal encargado de llevar a cabo el levantamiento de datos portará su credencial en un lugar visible y usará un uniforme que consta de gorra, chaleco, mochila y manga con logotipos alusivos al censo agropecuario. Los entrevistadores efectuarán las visitas en dos horarios, el matutino y el vespertino, en función de las características propias de cada lugar o comunidad. Los cuestionarios, cédulas y catálogos impresos en papel se han convertido a formato digital, ya no hay tal cosa del papel, y se ha incorporado en dispositivos móviles, tecnología que eliminará la tradicional captura de datos y facilita ampliamente la ejecución de diversos procesos de codificación. Así pues, bueno, amigos del campo, prepárense, ahí acaba de empezar el censo económico. Si tiene usted alguna duda, recuerde que hay un teléfono Lada sin costo para que usted consulte a ver qué onda. Es el 01800 111 4634. Se lo repito, 01800 111 4634. Bueno, pues el Necaxa no ha visto la suya en mucho tiempo, definitivamente. Desde que comenzó la contratación del Penta Pichichi, nomás no ve la suya el pobre del Necaxa. Y bueno, fíjese que el Fabián está a punto, o si no es que ya lo hizo, de contratar a un portero mundialista. Se trata del portero francés Fabien Barthez, quien fue campeón del mundo en Francia en 1998 y de la Eurocopa 2000. La verdad es que el fichaje de este portero es el más rutilante del fútbol mexicano, definitivamente. Estaría firmando un año con el equipo Necaxa. Por lo pronto, Fabien Barthez tiene actualmente 35 años y pues evidentemente el que está contentísimo es Javier Pérez Teofer, quien consideró que esto es una adquisición de las mejores que estará haciendo el Necaxa. Una fuente de la directiva del club también confirmó a France Press el fichaje por un año, aunque se abstuvo de especificar el monto, y señaló que el jugador llegará esta misma semana aquí a Aguascalientes. Esta operación se realizó en el marco del régimen de transferencias del Balompié Azteca, que se celebró en el balneario de Cancún. Barthez, que jugó en el club francés Nantes en los últimos 6 meses, fue el guardavalles de la selección gala durante 87 partidos disputados entre 1994 y el 2006. Además, también participó en los equipos de Toulouse, Olympique de Marsella, Mónaco y el Manchester United de Inglaterra. Bueno, pues déjeme decirle que nos vamos a brincar un montón de información, porque créame que cómo fluye información de los partidos políticos y también información del gobierno del estado y del gobierno municipal, con una sarta de babosadas, todas con la misma idea, tratar de inducir o de influenciar a la gente, haciéndose sentir los mejores. Mire, yo no le voy a echar tanta porquería en el programa del día de hoy, amigos cibernautas, así que nos vamos a brincar toda esa basofia y nos vamos directito ya con las agendas de trabajo para el día de hoy. Pero bueno, no hay mucha agenda. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará hoy en la Ciudad de México atendiendo reuniones y acuerdos de carácter privado. Sigo insistiendo yo, qué sospechoso. Pero bueno, por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval sigue de huevón. Estará atendiendo una agenda privada. ¡Ay, Dios mío, qué niños! Pero por lo menos en el Congreso del Estado nos hacen fuertes, menos mal. A las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa de los resolutivos del quinto Parlamento Infantil. Esto a las 10 de la mañana. Luego, a las 12 del mediodía, se reunirá la Comisión de Desarrollo Social. Posteriormente, a la 1 de la tarde, se reunirá la Comisión de Equidad Social y Humana. Y pues se acabaron las agendas. El clima para el día de hoy, la máxima, 27 grados centígrados. Perdón, estoy leyendo mal. Ay, qué tonto soy, perdón. La máxima 30 grados centígrados. Ay, perdón. Lo que es de 27 es la humedad. Habrá posibilidades de precipitaciones de al 40%. Pudiera ser que se soltara la lluviecita. Bueno, la mínima pronosticada será de 16 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente estará al 27%, así pues el punto de rocío estará a los 4 grados centígrados. Curiosamente casi no hay viento, casi no hay nada de viento. Las nubes estarán a una altura aproximada de 950 metros. La duración de la luz visible será de 14 horas con 16 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 11% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y de nueva cuenta le agradezco a ustedes, a todos ustedes, amigos cibernautas, que se preocuparon por la posible, por la imposible desaparición de este noticiero. No. Que se le haga la boca chicharrón, amigo cibernauta. Si me he de rajar, será porque algo definitivamente grueso me habrá pasado, pero no, para nada, amigo cibernauta. De todos modos, le agradezco a usted la preocupación y créame, el compromiso que estoy asumiendo con usted no lo voy a cambiar, para nada, amigo cibernauta. Insisto, Metro Aguascalientes continúa. Radiómetro continúa y la síntesis informativa continúa. No hay vuelta de hoja. Y bueno, ya nos estamos escuchando ya mañana miércoles.